Sección 49 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 19. Pedro no se quedó a comer, y en cuanto se separó de Natalia, fue en busca de Couraguine, cuyo solo nombre hacía afluir toda su sangre al corazón con tal violencia que casi perdía la respiración. Lo buscó por todas partes y por fin se fue al club, en donde todo estaba como siempre. Los socios se reunían para comer, y el criado de servicio que estaba al corriente de sus costumbres le anunció que tenía el cubierto puesto en el comedor pequeño. Uno de sus amigos, que hablaba de la lluvia y del buen tiempo, se interrumpió para preguntarle si era cierto que Couraguine hubiese robado a la señorita Rostov. Pedro contestó riendo que era una pura invención, porque en aquel mismo momento salía de casa de los Rostov y había tenido el gusto de verla. Luego preguntó por Anatolio, y le contestaron que aún no le habían visto, pero que le esperaban. Pedro miraba curiosamente a aquella multitud indiferente y tranquila que estaba tan lejos de sospechar lo que pasaba en su alma, y se puso a pasear por los salones hasta que sirvieron la comida. Viendo que Anatolio no llegaba, volvió a su casa. Anatolio se había quedado a comer en casa de Dólogov, con quien tenía que hablar para concertar el medio de empezar nuevamente la partida fallada y ver a Natalia. De allí se dirigió a casa de su hermana para pedirla que le proporcionara otra entrevista. Cuando Pedro llegó a su casa, después de sus infructuosas pesquisas, su ayuda de cámara le dijo que el príncipe Anatolio estaba en las habitaciones de la condesa, en donde había mucha gente. Sin acercarse a su mujer, a quien aún no había visto desde su vuelta y que en aquel momento le inspiraba la más profunda repulsión, se dirigió a Anatolio. —¡Pedro! —le dijo la condesa—, ¿sabes la situación de nuestro pobre Anatolio? No prosiguió, porque el rostro de su marido, sus ojos brillantes y su aire resuelto, dejaban adivinar la misma ira y la misma violencia que conocía a costa suya cuando su duelo con Dólogov. «El mal y la depravación siempre están junto a vos», la dijo al pasar. «Venid, Anatolio, tengo que hablaros». El hermano miró a Elena y se levantó sin decir una palabra. Su cuñado le cogió del brazo y se le llevó fuera del salón. «Si os permitís, en mis habitaciones», le dijo Elena al oído. Pero Pedro no se dignó ni responderla ni mirarla. Aunque Anatolio le siguió con su acostumbrada desenvoltura, en su rostro, sin embargo, se leía algo de inquietud. En cuanto entraron en el despacho, Pedro cerró la puerta y, volviéndose, le miró cara a cara. «¿Habéis prometido casaros con la joven condesa Rostov? ¿Queríais robarla?» —Querido mío —repuso Anatolio en francés—, no me conviene contestar a preguntas que se me hacen en ese tono. El rostro, ya lívido, de Pedro se descompuso de furor. Y cogiendo a su cuñado con su gruesa mano por el cuello del uniforme, le sacudió en todos sentidos hasta que un terror indecible se dibujó en las facciones de este último. —Cuando os he dicho que necesitaba hablaros, era para que me contestarais —prosiguió Pedro. —Pero vamos, ¿y qué locura te ha dado? —dijo Anatolio cuando le hubo soltado, arreglándose el cuello, del cual había perdido un botón en la lucha. —Sois un miserable, un bribón, y no sé cómo me contengo para no aplastaros el cráneo con esto —exclamó Pedro con una violencia que acentuaban más las palabras francesas que empleaba, y amenazándole con un pesado prensapapeles que volvió a colocar sobre su mesa de escribir. —¿Habéis prometido casaros? ¡Hablad! —Yo... no lo creo. Además, que yo no hubiese podido ofrecerlo. ¿Tenéis cartas suyas? ¿Las tenéis?, exclamó Pedro interrumpiéndole y acercándose a él. Anatolio le miró y, metiendo vivamente la mano en el bolsillo, sacó una cartera. Pedro cogió la carta que le alargó y, empujándole con fuerza a un lado, se dejó caer en el diván. «No os tocaré, no temáis», añadió respondiendo al gesto de terror de Anatolio. «Primero me dais las cartas, y luego, mañana mismo os vais de Moscú». «Pero, ¿cómo podré...?» «Además, no diréis una palabra ni una sílaba de lo que ha pasado entre la condesa y vos». «No tengo, es cierto, medio alguno de obligaros al silencio, pero si habéis conservado siquiera un átomo de honradez...» Levantóse y dio algunos pasos en silencio. Anatolio, sentado junto a una mesa, se mordía los labios y fruncía las cejas. «Debéis comprender que, aparte de vuestros placeres, existe la dicha y la tranquilidad de los demás, y que por divertiros un momento arruináis toda una existencia. Divertíos con mujeres como la mía, si eso os agrada. Estas, por lo menos, saben lo que se espera de ellas. Y estáis en vuestro derecho. Tienen para defenderse las mismas armas que vos, la experiencia que da la corrupción. Pero prometer casamiento a una joven para engañarla y robarla su honor, eso es infame. ¿No comprendéis que eso es tan cobarde como pegar a un anciano o a un niño?» Pedro se calló y miró a Anatolio sin ira y con aire interrogador. «Pardiez, nada comprendo, nada sé, ni quiero saber nada», repuso Anatolio, que iba recobrando su aplomo a medida que Pedro se calmaba. «Pero me habéis dicho cosas que, como hombre de honor, no puedo oír ni permitir que me digan». Pedro le miró estupefacto y preguntándose a dónde quería ir a parar. «Aunque me las habéis dicho a solas, yo no puedo». «¡Ah! ¿Y me pedís satisfacción de ellas?», preguntó Pedro con ironía. «Por lo menos debéis retractaros de vuestras palabras, si tenéis interés en que acceda a vuestros deseos». Me retracto y os ruego que me excuséis», murmuró Pedro, mirando involuntariamente el agujero que había dejado el botón que arrancara antes. «Hasta puedo ofreceros dinero para el camino si os hace falta». Anatolio sonrió. Aquella sonrisa vulgar y servil, tan habitual en Elena, exasperó a Pedro. «¡Oh, raza infame y sin corazón!», exclamó, abandonando el despacho. Al día siguiente por la mañana salió Anatolio para San Petersburgo. Fin de la sección 49.